Ay, no, ya me duele la rodilla, las piernas. Como las semillas del mangle, llegaron a nosotras flotando unos audios de la isla de Providencia, ese Caribe central y desconocido para los del interior. En nuestros oídos resonaron al menos 20 horas de audio que en español y criol es el archivo original de una investigación sobre canto, danza y música tradicional en la isla de Providencia. Mangle Rojo, después de varios años, al menos 5, decidió extender este archivo para pensar su humanidad digital, su humanidad en transición, su memoria sonora y, de paso, preguntarnos a nosotras de qué manera podríamos enfrentarnos a una travesía sonora como humanistas digitales. Están todos invitados a ser parte de esta navegación sonora en la que conoceremos un poco sobre las raíces enmarañadas del mangle rojo, el Caribe afrocaribeño donde este nace y las particulares formas en las que extiende sus raíces entre la academia y las comunidades. En la deriva de hoy, sentir el patrimonio. Cuando ponen un vallenato y eso, ya no se siente, ya isleños, no se siente que somos lo que somos nosotros. Porque el hombre cuando pierde su cultura, para mí es mejor que no exista. Cuando pierde su identidad, ya no es ese hombre, sino otro hombre. ¿Y por qué nosotros? Yo, por ejemplo, yo no voy a abandonar ni mi cultura, ni mi religión, ni mi política por ningún otro. Bueno, como dice, y la mujer no la cambia tampoco. Good evening, everybody. Good evening. Okay, I really appreciate your coming here this evening. This evening what we have here is not a party. It's just a little music meeting, we call it. We choose to be here this evening by Mr. James Yard because Mr. James has welcomed us here too and received us about 3 different times and is one of the oldest dancers on the island. We have maybe about 2 or 3 different generations here. So anybody want to talk, anybody feel to get up and dance, you are free to talk. El discurso de entrega del Nobel a Derek Walcott, el escritor, él hace una figura que es muy bonita y en resumen dice como los que buscan ruinas en el Caribe no han entendido qué es el Caribe. En el Caribe no hay ruinas, ahí es una gran emoción y energía de la creatividad, de una cultura nueva. Asumimos el proyecto de Crespiar, de ver ese patrimonio de música, canto y danza en la isla de Providencia de Santa Catalina, pero haciendo énfasis en eso, en ver verdaderamente cuál sería la conexión social viva de la música, el canto y la danza en las islas. No tanto desde esa mirada del patrimonio y de los elementos que puedan ser como enmarcados como consumibles, como bienes consumibles, sino como elementos vivos que puedan ser sujetos o objetos de transformación, de reactivación de las relaciones entre los habitantes. Nosotros teníamos como referencia, pues como toda la movida folclórica del chotis, la mazurca, la polca, el pasillo, que están enmarcados en una tradición más victoriana, como de las familias de tradición inglesa que poblaron las islas a comienzos del siglo XX. A mediados del siglo XX, hacia los 60, por liderazgos, digamos, como de algunos padres de la Iglesia Católica de la isla, vuelven a ensamblar como ese conjunto de baile de mazurca, de polka, de chotis, el cuadril. Cuando el padre Martín me llamó y me dijo, a mí y a McDornick, le dijo, quiero recuperar el baile de la isla. Y comenzamos a buscar otras personas y fuimos buscando amigos, y así terminamos con ese grupo. Quill McDornick, de lo que yo me acuerdo, después del, por ahí, el 60, por ahí, comenzó él a buscar la forma de recuperar. Buscaba pues la gente que más antigua, que sabe bailar, y así comenzó otra vez la gente a practicar y a bailar su música. Yo comencé a buscar quiénes podían ser los profesores, los maestros nuestros ahí, y me encontré con este señor, sobre todo el señor Hillary, y comencé a hablar con él y a preguntarle cosas. Entonces él me empezó a hablar maravillas de los bailes de aquí. Entonces le pregunté que si él era capaz de enseñarnos a bailar eso. Me dijo, sí. Sí, yo soy viejo, pero yo sé bailar todavía. Entonces ya cuando formamos el grupo, recibimos una invitación de Polímeros Colombianos, un concurso nacional en Barranquilla. Más, cuando fuimos a Barranquilla nos declararon fuera de concurso. Demasiado bueno. Y no teníamos coreografía ni nada de esas vainas. Era el baile natural. Hoy en día veo que tiene una cantidad de coreografía toda rara ahí. Ahí que... No sé, no sé qué tan autóctono sea. Se había dejado de bailar esa música y de bailar eso. Y porque entró fue el vallenato. Entonces comenzaron con el vallenato, salsa, prácticamente perdiendo todo. Estaba perdiendo todo. Comenzaron a entrar todo lo del continente y dañó todo. Ya nadie tiene amor. La gente ya se aparta. La gente... El que tiene su grupo, el que está bien económico, tienen su grupo y hacen sus reuniones y eso, pero sí, eso falta mucho. Antes hacían fiestas en su casa cuando hay un cumpleaños, cuando el matrimonio lo hacían en la casa. Pero yo sí creo que si el Ministerio de Cultura, vamos a decir el Ministerio de Cultura, se empeña un poquito más en, no tanto en no tanto como estar enseñando a estos niños este pase o el otro pase en ahí, sino a enamorarse más de esto. Yo creo que si los que tienen que ver con esto promocionaran este baile haciendo fiestas, bailes, invitando. Nuestra propuesta era activar esos espacios y ver esa fluidez de la cultura, donde el country, el dancehall, el calipso, las nuevas músicas pueden entrar a hablar. El como, por ejemplo, un señor como James de 97 años, 94 años, volvía a ser ese hombre de veintitantos años, galán, arrasador, bailarín, buen orador. Mr. James Ayoade, you dance up as you fancy. Come on, come on. From Soweto, I went there. From Soweto. el señor James nos prestó, abrió y lideró un encuentro hermoso en su casa, con sus vecinos, con la gente que estábamos trabajando, en personas que no se veían igual, 20 años, personas que habían estado peleados mucho tiempo por X o Y razón, estuvieron ahí. El patrimonio ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Colombia en particular ha sido o es uno de los países que tiene, es un referente en sus políticas de patrimonio. Tiene, digamos, un gran número de expresiones culturales inscritas como patrimonio de la humanidad, pero sin desconocer ese proceso que se ha hecho, ha faltado un poco de reflexión de lo que significa ese proceso de patrimonialización, que pues, desde diferentes perspectivas se ha visto que trae también unos problemas anexos, que es la pérdida, digamos, de esa expresión cultural por parte de las mismas comunidades creadoras o que las vivencian. Hay unos procesos asociados ahí que son peligrosos, que tienen que ver con la entrada en el mercado de esas expresiones culturales, que son las consabidas industrias creativas. O sea, no, nosotros desde Manguile Rojo llegamos también a una posición crítica sobre ello. Hemos trabajado mucho sobre patrimonio, apoyando, digamos, como procesos entre funcionarios públicos, entre investigadores y entre la comunidad, tratando, digamos, en principio buscábamos como esa idea del mundo total, como de organizar en una base de datos la información valiosa de la comunidad para que pudiera ser como compartida entre todos, investigada entre todos. Pero pues rápidamente nos fuimos dando cuenta de lo que les decía hace un rato, y es que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y cuando uno pone de manifiesto un montón de informaciones, de conocimiento, de emocionalidades de la gente en otros entornos, además en un entorno como el que vivimos hoy en día, en que el valor ya no es valor sino tiene un precio económico, pues es muy complicado. José Jorge Carvalho es un musicólogo, brasileño, muy importante. José Jorge Carvalho pone y manifiesta una cosa con las músicas muy interesante, que habla de esto que estamos hablando, de las industrias culturales y de esa mirada del oculto y de la cultura. Y habla de un fenómeno de cómo las músicas comienzan a modularse, ¿no? Con todo este movimiento del world music, ¿no? Entonces, lo que suena como no modulado hay que ponerlo como haciendo como el símil con la consola de audio. Entonces usted tiene que ajustar los niveles para que a los oídos de la más media suene agradable. Entonces esa idea de la voz en primer plano del cantante, luego los cobres, el ritmo que tiene que llevar acá, que es más o menos el oído educado occidental para un público que consumiría esa música, que ya está un poco cansada de la música culta europea y que busca otros lugares nuevos en esa world music. Claro, sí están rescatando un valor cultural interesante allí, pero lo están ajustando para unos oídos, digamos, como normalizados. Y eso lo que conlleva es que entonces las mismas comunidades dicen, ah, bueno, pero aquí está el negocio, entonces si nosotros ajustamos esto y le metemos aquí una cantante tal y hacemos... Entonces se van enmascarando esas manifestaciones para ser vendibles. Esperamos que las montañas desde las que transmitimos nos ayuden a hacer eco de las memorias isleñas que participaron en este proyecto, para que retumben en los oídos y corazones de aquellos que saben que el patrimonio es humano. Come on. Me la pones, eso es el cantino tiene.